francés. Esto es Zapping. Bienvenidos a Zapping en Radio Coruña, Cadena Ser. Buenas noches, Churi. Muy buenas noches, Anthony. Buenas tardes, buenas tardes. Tenemos a Josito. Sí, claro. Y también a Julio. Que hoy no tenemos a Teba. Y bueno, estamos todos por aquí. Anthony, ¿quién os habla? Una vez más, estamos con todos vosotros en este Zapping número 37, en el que comenzamos, como siempre, por el principio, el tabuleiro, Churi. Así es, Anthony, comenzamos por el principio, pero ¿esto qué es? Es Zapping. Nada, tenemos varias cositas que comentaros. La primera, y creo que más importante... The first. Sí, sí, sí. Es que el viernes que viene este programa se emitirá en directo, con público, con entrada gratuita, a partir de las 8 menos cuarto, o sea, se emitirá, perdón, hace las 9 menos cuarto, empecemos a emitir a las 9 como siempre, 9 y 5, depende del boletín, bla, bla, bla, bla, bla. Pero necesitamos que estéis allí sobre las 9 menos cuarto, en la Fundación Luis Seoane, que está justo pegadito al hospital Avente y Lago. ¿Pero antes para qué? ¿Para coger cerveza? Bueno, coño, pues para que no van a llegar a las 9 y hacer ruido y todas estas cosas. Vale, y tal. Vale, no, sí, cerveza también. Y allí que también hay servicio, claro, de barra, claro, y todo, claro, o sea que muy no hay bien, problema. Bueno, pues os esperamos a todos, llevad a toda la gente que podáis, que queráis. Porque, bueno, aún no tenemos bien planteado exactamente lo que vamos a hacer después, pero en fiesta va a haber hasta las... Necesitamos una cosa. Ya estoy en ello, no hay problema. No hay problema, ya hablé. Bueno, pues recordamos, directo 29 de junio, con N, es decir, la semana que viene, en la Fundación Luis Seoane. Os esperamos a todos. Por otra parte, tenemos que mandar un saludo enormísimo. Churi, me estás poniendo nerviosísimo. Ya, mira, nada, mira, tú raja, y yo, es que no me funciona el casco. Pues pon mampara. Ay. Pon mampara, que no te quiero ver. Ay, mi madre. Bueno. Churi, cuando acabe de hacer sus cositas, pues continuaremos. Mientras tanto, ay, estos breves minutos... ¡Ay, ya estás! ¡Ay, qué gusto, por Dios! ¡Cómo recuperar el oído! Bueno, vamos a ver. Es un mensaje importante, tío. Venga, quiero mandarle un saludo enormísimo. Con brazo y lenguetazo. Es que no lo conozco, hombre. Ah, es no. Una persona que no conozco, pero que sé que es un fiel oyentísimo de la muerte, que te cagas. Sí. Que viene de parte de Alma. ¡Alma! Alma y Benito. ¡Correcto! Bueno, pues resulta que Alma me dijo que es un amigo suyo, que se llama Rubén, del Centro de Menores de Palavea, que es mega hiper fan de la muerte de Zapping. ¡Este Rubén! Y bueno, pues le queremos mandar un saludo enorme. Sí, pues sí, ya sabe sí, lo que tiene que hacer, quiere vernos sí, o conocernos, el viernes que viene en la Fundación Luis Seoane. Lo tiene muy fácil. Así que un saludo enorme para Rubén, del Centro de Menores de Palavea, y para todo el centro también, y sí, un poquito a la izquierda también. Sí. Bueno, yo también a un chico que conocí ayer, que creo que se llama Iván. No, lo conocí por la mañana. Y allí enfrente de Hacienda, en las escaleras. Iba yo para trabajar y me lo encontré allí. Muy bien. Y ahora tenemos que comentaros otra cosa. Me ha ocurrido un suceso en el podcast de Zapping. ¿Sí? Zapping.blogspot.com. Sí. Pero vamos, realmente, o sea, es una bola absoluta. No hagáis caso, no hace falta ni comunicado ni nada. Ya os lo decimos nosotros. Hemos preguntado aquí y no hay nada de nada. Ay, pero Marisol, de todas maneras, tampoco hace falta. Quiero decir, o sea, darle la importancia que tiene a un bromista. Sí. Y es que os vamos a comentar lo que ha pasado. Y que eso es, que si alguien que no lo sabe, no es interesante. Exactamente. Nada. Una persona que en el blogspot, o sea, en el podcast, que es el lugar donde se descargan los programas de Zapping, pues puso un mensajito diciendo algo así como que era la asesoría legal de la cadena SER y que no permitía, bajo ningún concepto, descargas del programa Zapping. Sí. Y quedaba 24 horas o algo así, bueno, una patochada. En fin, pues si le dices, niña, bueno, yo lo que hubiera hecho, seguir poniéndolo, y si me echan, pues que me echen. Claro. Pero vamos, que ya os digo que no hay ningún problema. Ahora, que... ¡Nos vemos en los juzgados! Ya más de una vez. Las 9:08 minutos. Hora menos en Portugal. Ajá. Hecho lo hecho, Churi. Y dicho lo dicho, Josito. ¡Comenzamos! papá hostil. Me hice papo, moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant, pas contre l'amour, je sais même plus t'en pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut. Seré tu caballero, tú serás la dama mía. Yo llevaré tu pañuelo y los dos cruzando el viento a buscar un nuevo día. Escucha Zapping los viernes a las 9 de la noche en Radio Coruña. Cadena Ser. Solo menos en Portugal, vamos con la bulla y atención porque tenemos que comentaros una cuestión. One question, la semana pasada, la bulla quedaba empatada. Ya, sí. Pero antes de que acabara el programa, llegó un mensaje. Seis. Que decía... Seis. Con número. Porque la pregunta era, ¿escribes en el ordenador con todos los dedos o no? Sí. Y antes de acabar el programa llegó uno que ponía 6. Ya, pero es una guarrada porque... ¿De modo? Sí, porque también, también en internet hay gente que dijo, yo mandé 10 dedos para Churi y no llegó a... Pero es que resulta que nunca hemos contabilizado los votos de internet. Ya no, ya, lo sé. Entonces, pero bueno, de momento, solamente te voy a decir una cosa. Sí. Mira, esto es igual que cuando perdió Desi, el gran hermano. Desi, voy a violar a Nacho. Sí. Pues esa. Yo solo te voy a decir una porque cosa. Porque la gente, claro, ponía Desi. No dejas hablar. No, es que la gente ponía Desi. Y no, no, ella era Desi, pero había que poner Desiré. Pues aquí pasa lo mismo. Churi Rajoy. Claro. Déjame hablar. Churi Acebes. No, te lo digo desde el cariño. Desde el cariño. Cabrón. Total de bullas del año. Anthony, 14. Sí. Mamá, 14. Papá, borracho, 12. No se le levanta. ¡No me lo puedo creer! Sí. Bueno, pero esta vez tenemos una bulla que yo creo que puedo ganar, aunque lo tengo muy difícil. No te creas. Va a ser una bulla muy... Porque aquí es en cuanto a preferencias, incluso. Va a estar muy disputada, Churi, yo creo. Vamos a ver, esta semana la bulla... es la siguiente. Uh-huh. En San Juan, es decir, mañana, ¿qué prefieres? Uh-huh. Ojo, porque decimos en San Juan, no vale cualquier fiesta. No, que ser solamente San Juan. Correcto. En San Juan, ¿qué prefieres? ¿Churrasco ¿Sí? O sardinas. Bien, yo lo tengo claro. Yo lo tengo clarísimo. Churrasco. Pues no, sardinas. Pues yo churrasco. Y te voy a explicar por qué. Pues dime por qué, Anthony. Pues vamos a ver, porque es la noche tradicional y todo el mundo lo hace. Y yo como estoy así, que estoy Anthony, lo hago todo porque lo hace todo el mundo. Lo explico yo, lo explicas tú. Toma. ¿No veis? Este es el auténtico churi. Este es el que no debéis votar nunca. ¿Veis? Es mala persona. O sea, lo primero que hace, primero ataca, clama el puñal. Y después, deja que me explique. No, hombre, es de broma, venga. Sí, de broma, sí, pero ya la soltaste. Cabrón. Bueno, vamos a ver. El rollo es que yo soy fancísimo del churrasco. Totalmente. En todas sus vertientes, ya, aunque sea de pollo, sí, me da igual. Sí, a mí me encanta el de pollo, con un poquito de limón. Lo que sea, de pollo, incluso gambas churrascadas. Gambas churrascadas. Muy bien. Sí, sí, escalivada de ternera, de cerdo. Sí. Muy fan. Bien. Pero en las fiestas de pueblo, en todas las fiestas, en las clásicas fiestas de verbena, tal, churrasco. Hacemos ruta de churrascadas. Correcto. Bien. Viva Uchecita Río. Pero San Juan, la mejor noche del año, la más especial, la de toda la vida. Sí, sí, sí. San Juan lleva una tradición que son las sardinas. Ay, que tú eres tradicional. Soy muy tradicional. Porque si no, tampoco saltaría la hoguera. Claro. O tú no saltes la hoguera tradicional. Pues sí. Pues saltará el 12 de agosto. No, pues mira, el año pasado no salté ninguna hoguera. Ya, pero el año pasado yo tampoco, por una razón, ¿no? Que no me acuerdo. Yo que estuve 2 horas de rodillas. Sí, sí, sí. ¿No te acuerdas de mí? Bueno, yo me acuerdo, y esto quiero comentarlo, así por encima, el día que metiste el pie dentro de la pota de quemada. De quemada, sí, sí, sí. Quemaduras de tercer grado por sí, todo el pie. Llegué al modelo. Bueno. ¿Qué te pasó? Me metí el pie dentro de una quemada. Eso, claro, claro, claro. Eso sí, la herida estaba, o sea. Ay, que no me salen las palabras. En carne viva. No, hombre, no. Que ya estaba, ¿sabes? En plan, ¡oh, tiene un corte, échale whisky! Bueno, sí, desinfectada. Desinfectada. Sí. Bueno, pues sí, Churi, ¿tú por qué? Churrasco y no sardinas. ¿Por qué pasa de la sardina toda que huele mal la ropa? Te viene la tripa toda. El churrasco de toda la vida, hombre, por Dios, churrasco y punto. A mí me gusta el churrasco. Pues paso de las sardinas y punto. Carne o pescado, yo carne, ¿qué pasa? Ay, yo pescadito. Bueno, de cuando en cuando algo de pescado, pero ya, carne, ¿entiendes? Ya sabemos si a ti te va la carne. Yo soy más de pescado, jurelito, barrocha. Carne, ¿no? Sí. Bueno, esperamos vuestros mensajes en el 5626, la respuesta es tabulla. Y ojo, porque vamos 14-12, no vale, o sea, en plan, ay, los turistas todos del mundo, ay, que el pobre va a perder, que queda dos semanas. ¿Quieres dejar a la gente como le dé la gana hacer las cosas? No, chaval. Y además lo estáis viendo cómo es. Hasta aquí, mensajes, no sé si lo dije, sí lo dije. 5626, la palabra ZP, correcto, un espacio, correcto, y el texto que queráis. Hasta aquí, Josito, bulla, zapping. You wanna know more, more, more about me? I'm the girl who's kicking the Coke machine. I'm the one that's honking at you, 'cause I left late again. Tangled up in me. Zapping presenta invitado. Yes. Que es el doble, tenemos con nosotros a un invitado Yes. Y explicamos, Churi, un poquito lo que es un invitado Ñe. Pues un invitado Ñe es una persona a la que le sucede una curiosa particularidad que hace que su vida sea diferente a la del resto de todos nosotros, porque todos nosotros no lo hacemos y él sí. Sí. Va así, a grandes rasgos. A grandes rasgos. Sí, en un boceto, así con pincel gordo. Tenemos con nosotros a un auténtico invitado Ñe, pero de libro. No digas el nombre, que a lo mejor no lo quiere dar. Buenas noches, este invitado Ñe. ¿Quieres dar tu nombre o prefieres permanecer en el anonimato? Muy orgulloso de estar en esta sección. Buenas noches, buenas noches. Tommy. Muy buenas. Tenemos con nosotros a Tommy Desastre, señor, gran amigo de la casa, uh-huh, sobre todo de Zapi. Y compañero radiofónico. Compañero de toda, claro, la vida. Sí. Y por cierto, doble de voces, yo de él y él de mí. Ay, sí. Sí, nos confunde la voz siempre. ¿Verdad, ay, Tommy? Sí. A ver, habla. Ahora estoy afónico, no cuenta, pero efectivamente me lo dicen bastante veces. Te escuché el otro día en la cadena Ser y yo, no, que es... No, no, ya no lo explico. Al final voy a ir a por la nómina y punto. Vale, mola. Bueno, Tommy, tú mismo deberías comentarnos por qué estás hoy aquí de invitado, Ñe. Pues orgulloso, como decía, porque la particularidad a la que me habéis citado, creo que debería incorporarse mucha más gente y ser muchos Ñes pidiendo tapas de pan en los bares. Pides tapas de pan en los bares. No pides la típica de almóndigas de toda la vida, ni la de boquerones que te dan triquinosis y estas cosas. Pides tapas de pan. Bueno, vamos a ver. Esto fue un día puntual en el que no había ninguna tapa en que me apeteciese. Por lo típico, pues ponme una de ensaladilla. Es que no nos queda. Vale, pues entonces dije, va, pues no me pongas nada. Estaba con más gente. Entonces a los demás les trajeron sus tapas correspondientes, con su trocito de pan, ese invento pequeñito que hacen para que quepa entre el cestito donde va la tapa y el plato de debajo. Ahí se ponen el pan como pueden, bien. Y hay gente que no se lo toma. Sí. Tomé la iniciativa yo y dije, mira, ya que no estoy comiendo nada, pues te voy a comer el pan. Sí, hombre, no hay ningún... Buenísimo, calle La Franja. No me acuerdo cuál era, pero hay muchos. Estaba buenísimo el pan. Total, que dije yo, esto tengo que pedir yo una tapa de esto porque es una maravilla. Y claro, ya empezó el puteo. Ya, pero ¿cómo vas a pedir una tapa de pan? Pero no seas bruto. Que sí, me voy a pedir una tapa de pan. Entonces el camarero pasa por allí y dice, mira, yo sé que es un poco raro, pero ¿me podrías traer una tapa de pan? Voy a consultarlo al jefe. Por favor. Claro que era, no, porque... Era difícil. No, pero es que se complicó la cosa. Porque justo se les había acabado el pan. ¡Oh, qué putada! Sí, sí, pero el tío se fue al bar de al lado. O sea, después de consultar con el jefe... Pero ya no es lo mismo, porque a lo mejor el de al lado no era de Carral y era de CEA. ¡Claro! Pero es que esto me refería yo. Deben de vender en Deben. Pero a esto me refería yo. O sea, Tommy, ¿tú conoces o tienes rutas ya de locales según sus panes? Pues no te creas que demasiado, porque como te da un trozo tan pequeño, pues que como que no compensa. Hombre, hay panes que me gustan, pero ya para otras cosas, para comprarme el pan entero, ¿sabes? Ya. Pero no como acompañante de tapa, porque la verdad es que lo de pedir la tapa de pan, pues es que me siguieron putuando durante muchos años, entonces me corto bastante. Ya, pero ¿de qué pan eres fan? Hombre, de unos cuantos, pero sobre todo lo que es boya con una... Esto yo creo que tengo un tema marcado ahí desde cuando era pequeñajo, que me dejaban mis padres en mi aldea con mi abuela cuando se iban de viaje por ahí, y entonces yo tengo el rollo de que estabas ahí en casa jugando, lo que haciendo, y llegaba el panadero pegando unos pitazos ahí tremendos con la furgoneta, ibas corriendo con mi abuela, iba ahí de la mano y ya me daba el bollo y arrancaba el corrosco, y ya desde ahí ya no puedo, o sea, me puede. Bueno, yo y no veo, dime. ¿No será que a lo mejor esas bollas con ese piquito te recuerdan a otra cosa? Hombre, si ya empezamos a buscar en el subconsciente y tal... Pues, mira, así empezó Freud, el padre del psicoanálisis, y acabó con una cadena de supermercados, o sea que... Sí, señor. Oye, y Tommy, digo yo, ¿cuáles fueron las reacciones de los diferentes establecimientos por los que has solicitado tus tapas de pan a la hora de enfrentarse a un cliente como tú? O sea, ¿nunca te han dicho, pero tú, chaval, que eres tonto, vete para casa o algo así? Sí, de hecho es que no, muchas veces no te lo ponen, porque dicen que no está especificado el precio y que cómo te lo cobran, y entonces queda ahí en, bueno, pues ponme una de tortilla, ¿sabes? Te cortas y al final no, por no pelear, pero bueno, yo la verdad es que acabo rapiñando pan de donde sea, ¿eh? Pero voy a reconocer una cosa, yo pincho en bodas, ¿no? Sí. Voy a poner música, discoteca móvil, exactamente. ¿Qué pasa? Cuando vamos a instalar la discoteca móvil todavía no han llegado los invitados. Y normalmente tenemos que pasar pues por la cocina o por una despensa, por lo que sea. Yo una vez montado el equipo y probado el sonido, cuando me voy para el coche, si hay por allí los bollitos estos de pan que ponen las bodas unitarios, trinco uno seguro. Bien, muy bien, ricos esos bien, bollitos, bien, confirmamos. Bien, son un poco los de Heidi. Sí. De los panecillos, sí, de señor, Heidi. Sí, señor. Y hay algunos establecimientos, incluso, yo voy a ir más allá, tío, que están poniendo pan recién hecho de este congelado. No sé si te ha tocado alguna vez esto, Tommy. No, todavía no. Delicioso, de verdad, porque viene la masa como chiclosa todavía. Y sí, entonces, sí, la masticas un montón, está ahí genial esto. Vamos a la pregunta contraria, Tommy, porque es importante también, ¿eh? el peor pan del mundo que has probado en tu vida? Sí. Uf, pues seguro que hay, bueno, hay zonas de España horribles. O sea, en Castilla y León es terrorífico. Ahí, lamentable. O sea, en Burgos, todo por ahí, es que no saben hacer pan. Pero es que es duro, además. Y es duro solo corteza. No, es duro y lo barnizan. Sí, brilla, el pan brilla, te lo juro, ¿verdad? O sea, haces un bocata y todo agrietado. Todo. Es imposible. Y te tajas el paladar, mogollón, todas y sellas en el paladar. Chunguísimo, no me mola nada. Fatal, estoy de acuerdo con vosotros. Esa zona de ahí, de la España indefinida. Entre Galicia, Madrid y después para allá, y no le cogen el puntillo. También es verdad que supongo que será problema del agua que tienen por allí. No sé, me da a mí que es un tema del agua con que se hace la masa, que no cojo bien el rollo. Sí, pero la miga es fundamental. O sea, aquí, claro, es que mañana yo estoy pensando en el pan de Brona. Imagínate, mañana ya tengo. Vosotros estáis hablando que si la bulla, que si Brona y tal. Brona, claro. Y el pan de centeno con pasas y nueces. Hombre. Oye, qué chungo, tío. Bueno, desde aquí empezamos a meter cosas, ya se complica, Sí. No me lo toques. Ah, yo pasas y nueces es no, mi preferido. Pero voy a, tío, mira, favor, yo sí. Os comento una cosa. Yo el pan con todo. Pan con pan, comida de Tommy. Bueno, también. Muy bueno. Es el resumen de la entrevista. Correcto. El titular, así, como no me, los no me Pedro quiero ir. No me quiero ir sin no recomendar dos cosas. Adelante. Pan con flan. Pan con flan. Es buenísimo. Genial. Es buenísimo. Y otro. Pan con cacahuetes. Muy bien, bueno, muy bien, bueno, ahí está, sí, porque ahí está la mantequilla de cacahuete, que no deja de ser cacahuete al fin y al cabo, y es con bien, untada sobre pan, viene a ser lo mismo. Bien, pues yo hago dos recomendaciones. Pero me gusta el pan con flan. Yo hago tres recomendaciones voy a hacer. Pan con plátano. Pan con plátano. Delicioso. Eso lo habíamos hablado ya. Excelente, sí señor. Pan con naranja. Pan con naranja forever and ever. Exquisito. Forever and ever. Y pan con patata frita, rufles, matutano, ondulada. Esto muy bien, esto me gusta. No a mí, lo veo, sí señor. No lo, no lo veo. Sí, hombre, por favor. Lo veo. Delicioso. Y bueno, pan con nueces, pero bueno, ya lo dije antes, pero nueces, sí. Y si le pones unos pasos ya de coña, pero bueno. Oye, y también está bueno cuando coges las almendras y las pasas por la sartén con un poquito de sal. Sí. ¿Pero quién hace eso? Mi padre. Eso fue un tema que aprendimos en Alicante, que las hacían allí en un bareto que íbamos en unas vacaciones y pasaban las almendras así por la sartén con un poquito de sal y tal. Yo es que no tomo almendras porque me crecen los pechos. Vaya, hombre, está hormonado. Ni la piel de pollo. Bueno, Tommy Desastre, que te agradecemos muchísimo tu colaboración en Invitado Ñe, es la verdad. Qué particularidad más fascinante. Cambiando, tío, un poquito de tema y ya para despedirte, bueno, recordamos, Tommy Desastre es miembro del programa Alegría de Quack FM. Correcto. En Quack FM estáis acabando ya la programación, ¿no? Descansando, sí. La verdad es que ahora quedan muy poquitos programas. La gente que quiera entrar en quackfm.org verá ahí los programas que tenemos. De hecho, unos amiguetes vuestros, muy fans de Zapping. Sí, bueno, más que fans, los vamos a denunciar un poco por copia de logotipo, pero bueno. Efectivamente, pero bueno. Enormes. Sí, se despiden el próximo lunes con un programa en directo y os han clavado el logo, efectivamente. Pues vale, mucha suerte para ellos, les mandamos un beso enorme a toda la familia de Quack FM que nos han ayudado tanto y tan bien tantas veces. Y sobre todo el año pasado. Sí, señor. Que nos acordamos muchísimo. Sí, señor. Nos veremos el viernes. Sí, señor Tommy, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¡Chao! ¡Chao! Bien, pues nada, así, Tommy Desastre, yo no puedo dejar esto así, ¿entiendes? Porque antes dije que el boquerón te daba triquinosis, sí. Y es anisakis. Anisakis, sí. Bueno, ¿qué más da? Euskera que uno un griego. Es que hoy estoy espesísimo, tío. Triquinosis es más euskaldún. Y anisakis es más griego. Sí. Triquinosis es nombre de grupo, ¿no, tío? Triquinoa. Sí, que eran triángulo de amor bizarro, me parece que eran triquinoas antes un poco. No, triquinoas es otro. Ah, es otro. Yes. Bueno, no sé, mira. Bueno, chavales, hasta aquí llegó Invitado hoy. Yes. Van llegando mensajes al 5626 y atención, churistas del mundo, espabilad porque el chaval se nos va. Empezamos por aquí, dice, el viernes vamos a ir el Coyote y yo a ver cómo chanáis en vivo. Y a privar unas garimbas por el Belfo. Con la guita de los mensajes podéis estirar, es nice. Nice. Julio, pues un abrazo, Julio. Una gran invitada, os invitaremos, claro que sí. Claro que sí, chato, enorme. Otro que nos sigue nos dice, bueno, este Juapiños, sardiñas, pan e viño. Muy tinto, bien. E viño tinto. Que manche ven os dentes. Bico enorme, Xavier, ese Xavier Barranco. Otro claro dice, sí. Sardinitas, con Antón casi siempre, viquiños para los dos de un... ¡Oh! ¡Y no lo sabemos! Pues Vico, manda otro, también, manda muchas otro. Muchas gracias. Otro más, Anthony, que nos dice, en San Juan, sardiñas, aunque no me gusten mucho, pero esa noche hay que llegar trufando. Churi. Es que no leo desde aquí. Ay, pues dale la trufando vuelta. Trufando mar, para eso somos gente mariñeira. Julio, claro perfecto. Que sí, chato. Otro dice, Sinto Churi, 364 días churrasco, pero mañana media dulce por lo menos. Antón, 29, por fin chotocarei, coyote. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué se vaya a tocar? ¿Qué se vaya a tocar? Anthony, no lo sé. Otro más, Anthony, que nos di sardinas, por supuesto. Remangado, comiendo en plan cerdo con la mano, chorreando grasa hasta los codos y lamparones espesos. Gracias, San Juan. Gracias a ti. Esperamos vuestros mensajes. Confirmamos que Churi va palmando 5-0. Lo tiene dificilísimo, así que churistas, churrasquistas del mundo, 5-6-2-6, palabra ZP, espacio, el texto que queráis, y luego lo seguimos leyendo. Claro, escribe. Señor, si estás ahí, mándame una señal. Son las 9:30. Sus emisoras presentan clásicos de internet para empezar el domingo. Yes. Ya es sábado. Yes. Los domingos por la mañana es muy agradable escuchar música clásica mientras te desnudas. Bueno, te haces el café. O mientras te vistes. Que te vistes, por ejemplo, también. Que vale igual para una cosa que para la otra. Bueno, en esta sección de... Lo que sí que no sé, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Es que hay gente que tiene sexo con música clásica. Sí. Porque el tempo de la música clásica puede ser, imagínate, un poco lento. Un polvo alegro, por ejemplo. Otro más divertido. Otro más... uno alegro, manon tropo, por ejemplo. Manon tropo. Se llama más de mano. Manon trompo, claro manon que sí. Trompo. Pero bueno, esta cosa de... A mí me gusta... Es una pena que no hablemos de música clásica en este clásico de internet. Claro que sí. No tiene nada que ver. A lo mejor en algún momento coincide. Es circunstancial. Hoy tenemos un documento, un auténtico clásico de internet. Me gusta este tono de voz de gilipollas. Ha sido solicitado el programa Zappi. No a través de las vías normales como es Zapping. Con doble peternedo en ING, @. ¿Las vías normales o las vías respiratorias? Depende de quién. Zapping, @radiocoruna.es. Si sí, tenéis sí. Solicitar ese tipo de cosas, pero nos lo han pedido. Nos han pedido, por favor, así la es. Broma del contestador. La broma del contestador. Y aquí llega, no tiene desperdicio. Adelante, adelante. Esta es una llamada de su servicio contestador automático. Diga ya al oír la señal. Una llamada del servicio contestador. Sabe, dice, diga ya al oír la señal. A ver qué te tiene. Dígame. Esta es una llamada de su servicio de contestador automático. Por favor, diga ya al oír la señal. Si yo no tengo contestador. Tiene un mensaje nuevo. Mensaje número 1. Recibido ayer a las 5:63. Pero es que yo no tengo contestador. ¿A dónde llama usted? ¿A qué número llama usted? Mensaje número 2. Dejado ayer a las 5:68. ¿Espera usted que me dé irme al otro teléfono? Si desea recibir un regalo, diga 1 al escuchar la señal. 1. Pero yo no tengo contestador automático, ¿eh? Diga el regalo que prefiere. Diga 1 después de la señal si desea un Piticán. Diga 2 si desea una Page. Y diga 3 si desea un Handepora. ¿Handepora qué? Diga ya al oír la señal. Ya. Pulse la tecla 1 de su teléfono. Pero si es que estoy dentro del teléfono, tengo que irme al otro de tecla. Muy bien, vamos a hacerle la siguiente pregunta. Espere usted un momento, porque si no, no tengo aquí la tecla. ¿Puede usted marcar a través de la terminal analógica? ¿Pero es usted que vive ahí allí? Marque la tecla 2. Sí, es que vaya a la otra habitación que tiene el teléfono de las teclas. Un momentito. ¿Qué número tengo que tocar? Vamos a ver. Para recibir el regalo número 2, sí. Oprima la tecla número 2. Sí. Ha optado usted por un Page Gramenauer, auténtico para usted. Solamente si contesta la siguiente pregunta. Si un fistro se introduce en un diodeno jar, ¿qué provoca? Pulse 1, si cree usted que es una guarrería española. 2, si es un Awan Gramenauer. Y diga 3, si es un completo Harl. Opción inválida. Diga usted la respuesta de voz. Oye, pero me quería explicarme esto lo que es. Puede usted decir Harl. ¿Esto qué lo que es? Diga usted la palabra Harl, por favor. ¿La qué? ¿La palabra Harry? Si desea recibir nuestro regalo, repita con nosotros. Awan Gramenauer. Awan Gramenauer. Harl. Harl. Page. Page. Acapi Pola. Acapi Pola. Típico. Típico. Diodeno. Diodeno. Y fistro sexual. Y fistro sexual. Muy bueno, bien, el regalo es suyo. Mire usted, yo que quiero saber, ¿esto qué es? Oiga. Diga usted la dirección al oír la señal y le enviaremos el regalo. No me diga usted lo que es, no digo dirección ninguna. ¿No desea usted una tapi pola? Adiós. Yo marro por conseguir una tapi pola. Bueno, pues este era un clásico de internet, un clásico de toda la vida, de esos documentos que llegan, esas cadenas que así hacen es. Que este país nuestro, Galicia, no salga adelante por gente que no trabaja por las mañanas, viendo esas cadenas de PowerPoints y MP3 del mundo. Sí, señor. Si queréis alguno que no haya sonado todavía, zapping@radiocoruna.es. Correcto. Y hasta aquí llegó Clásicos de Internet. Yes. You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is dead. ¡Cago en un acto de Dios! Escucha Zapping los viernes a las 9 de la noche en Radio Coruña. Cadena Ser. Zapping presenta No Soporto. Yes. Son las 9:37 minutos, una hora menos en Portugal y comenzamos la sección del No Soporto que hace muchísimas semanas que no hacemos. Es más, es que hace mogollón de semana que no hacemos lo que son secciones de las nuestras. Microsections. Exactamente. Necesitamos llamadas ahora mismo al 981-22-22-98 para decirnos vuestros no soportos. Es decir, cosas que de verdad que no aturáis, no aguantáis. No podéis con ellas. Por favor. Pues vamos a dar un par de ejemplillos. Por ejemplo, Churi, haz tu no soporto. Bien, pues yo no soporto una cosa que sucede en todas las casas del mundo. Bueno, pues vamos a hacerlo bien, vamos a hacer como si fueras una llamada. Que llaman al 981-22-22-98. No, hombre, no. No, bueno. No, que es no, pasa la línea. Bueno, vale, también. Bueno, bien. Pues entonces vamos allá. Ponemos ese redoble, dices el no soporto y luego plaga. Venga, así va, que. Va. Adelante, Josito. Tienes que empezar diciendo no soporto. Ya. No soporto a las vecinas de los pisos de arriba que cuelgan las sábanas después de lavarla y te tapan la ventana y no te dejan ver nada. Muy bien. No digo que salió muy bien, como prueba. Pero tienes toda la razón. Claro, oye, que establezcan otro sistema, ellas, ¿entiendes? Pues mal, colgar, porque así no vamos a ningún sitio. Mal, mal. Anda, sí, que... sí. Porque tú, por ejemplo, tendrías algún soporto, Anthony. Yo tengo varios... ¿Tienes varios? Varios. Tienes varios. Sí, tengo varios soportos. Ya, ya, pues sí. Muy especialista, de Dios. Pero bueno, yo tengo un soporto que yo creo que es, no soporta a nadie. Uh-huh. Vamos a volver a hacerlo, Josito, por favor. Adelante. Me quedé en blanco. No soporto, sí, bajo ningún concepto, sí, sí, dar los 20 números de dígitos de cuenta del banco. O sea, es que no lo aguanto. No puedo. No puedo, no soy capaz. No, no puedo, no puedo. ¿Pero por qué? Porque no puedo, porque claro, es un collazo. O sea, porque, sí, porque no puedo. O sea, porque. Sí, a ver, sí, entonces, ¿qué me dijiste? No, 2, 3, 7. Sí, sí, sí. Y seguro, claro, que yo siempre, sí, estoy pensando, sí, que hay alguno mal y que, claro, y que es, claro, lo estoy haciendo, sí, mal. Sí, sí. No, y además tú se lo dices, entonces vas y le dices, no, a ver, repítemelo. Repite, claro. De, no, ahí te equivocaste, espera que te lo repito otra vez. Sí. Y es como un bucle, no termina, sí, nunca. No, y aparte ya no solo eso, sino que gente que primero, sí, dice de 4, sí, en 4, sí, luego de 2, claro, de 5, de 10. Bueno, bueno, bueno. Pero, y lo malo, yo no sé si no estaré mal de la vista, porque últimamente tengo que tapar un ojo para ver cuántos ceros hay, porque como están todos apelotonados, no se sabe. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo? ¡Oh, hombre, Jorge! ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¡Hola, Giorgio! ¿Qué pasa, chaval? Oh, ¡qué alegría escucharte, Jorge, chato! ¿Desde dónde nos llamas? ¿Desde el campo? No, desde Paseo Marítimo, desde el Riazor. ¡Qué bonito! Hay mucha gente, qué por Riazor. ¡Qué bonito con ese estadio! Bastante gente por aquí. Muy bien. Muy bien, chato. Bueno, neno, pues vamos allá. Escucha los redobles y tienes que empezar diciendo no soporto. Y no sueltas tú no soporto. Muy bien. ¡Qué mole, eh! Venga, venga. Vamos, vamos. No soporto a los motoristas que se saltan los semáforos en rojo, sobre todo a los de las pizzerías. Bueno, ¿pero por la qué? Asociación de pizzeros en este momento, sí, sí, sí, nos está petando, sí, los, claro, mensajes. Pero tiene razón, yo tampoco lo soporto, porque la gente tiene que respetar los semáforos, Jorge, sí, claro, sí, que sí. Y, vale. ¿Pero qué hacen los pizzeros? ¿Se lo saltan siempre o qué? Y luego están los que van por las aceras también. Ah, mira, sí, oye, bueno. Os puedo contar una cosa que me pasó hace poco. Rapidito que nos vamos. Una anécdota, venga, va. Un día que iba a bajar la basura, iba a salir del portal y me pasa un motorista mangado por ahí por delante de la acera. Que Jorge, a punto de ser asesinado por un pizzero. Por un pizzero bajando la basura. Sí, sí, sí. Imagínate, lo ha tirado en el suelo, un charco de sangre todo lleno de mierda. Con la bolsa abierta, muy mal. Ya os veo a vosotros haciendo una recopilación de llamadas mías ahí para ponerlas en el recuerdo. Sí, sí, sí, tío. Gracias, Jorge. De Dios. Un abrazo, tío. ¡Chao! ¡Chao! Recordamos el teléfono 981-22-2298. Hacemos un par de soportes. Uno tú y otro yo, Churi. Vale. Y otra llamadita, por favor, vale, y nos vamos. Vale, vale. Pues venga, rápido. Venga. Venga, empiezo yo. Venga, sí. Vamos allá. No soporto ni de coña, sí, a la gente que te encuentras en el portal, sí, y dices hola y no te dicen hola. ¡Oh! ¡No lo soporto! ¡Oh! Porque vamos a ver, sí, mira, sí, tío, yo no tengo ningún interés en decirte hola. A ver ya, si lo entiendes, ya, ¿entiendes? Ya, ya, pero claro, es un poquito, claro, de educación o algo. Sí, sí, hola, sí, sí. ¿Sabes? Me van a decir... Te acabo de decir hola, coño, contéstame. ¿Entiendes? Sí, que conste que a mí eso me parece mal, pero yo donde me parece fatal que ocurra esto es, por ejemplo, en Caixa Galicia. Como... Sí, sí. Ahí dando nombres. No, no, no, es que es cierto. Como yo vaya a Caixa Galicia y no me digan buenos días, a mí buenos días... La monto. Pero por solo en Caixa Galicia. Sí, solo en Caixa Galicia. Es una manía. Sí, no, bueno, sé por hay qué. Que hacer una sección de manías de Caixa, claro, Galicia. Sí, señor. Buenas, sí, noches, señor. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿quién es? Soy Lino. Lino, ¿de dónde chamas? Estamos desde o en ruta, no sé si escoitades bien. Escoitamos, muy escoltamos. Bien. ¿En qué ruta estás haciendo? Estoy haciendo a ruta Santiago Coruña. Muy bien, bien. ¿Por chato. ¿Qué kilómetro vas? Me puse aquí en Hombrete, creo que vos, espera, 40 medios. ¡Muy bien! Bueno, pues hay un área de servicio que puedes parar ahí en el 39. Sí, está justo aquí al lado. ¿Cómo estás controlado, A ver, ya te digo. Es que visita muy todas áreas de servicio. Pero ¿de qué vas? Lino, contenos, ¿qué no soportas? Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. A la vai o redoble y después... Que no lo contas. Exactamente, adiante. No soporto os tarzanetes. ¿Os tarzanetes? Os tarzanetes. A ver, os tarzanetes, pero, explica, tío, que son os tarzanetes. Dame un poco de cosa, explícalo porque es algo bastante asqueroso, pero es insoportable realmente. No serán las lianas. Sí, os tarzanetes son cuando se te queda materia... materia orgánica no bello anal. Materia fecal juntamente con pelusillas, toca con piso. Liana. O que una clásica liana de toda vida. Sí, Efectivamente, petoliana molesta moito. Se o primo calzoncillo non sabes ben de que é o tarzanete que se está colgando. Bueno, me daba un pouco de cosa contado. No. Gustoume, sí, gustoume ademais a definición de materia fecal mezclada con hilillos do calzoncillo. Muy ben. É así, é que é certo ademais, claro que sí, Lino. Plenamente certo. Moi ben, pois Lino, oye, agradecemos bueno, xa falaremos un día máis a fondo dos tarzanetes, sei que se pode. Gracias Lino, un aperto del tarzanete. Chao. Enorme, o mundo do tarzanete, claro que sí, bueno, tío. Sí, tarzanitos, tío. Bueno, otro, te suelto uno yo, tío. Venga, pues venga, vamos a por otro. Méteme un redoble que voy sobrado. Venga, que nos vamos. No soporto las bolsas de la fruta del supermercado que no se sabe uno cómo se abre y no tiene manera de estar frotando la bolsa como un gilipollas 20 minutos. Claro, es que es lamentable. Sí, ya no es Caixa Galicia, es Gadis. Es Gadis. La de Gadis la tiene muy pegada. Sí, exacto, sí. Exacto. Si hicieran como en Freud, que tienen asas, pues ya sabes para dónde tienes que tirar. Claro. Pero si no tienen asas, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es el lado bueno? Y te pasas ahí frotando, y el frotar se va a acabar. Perfecto. Las 9:45 minutos casi. Mm-hmm. Hasta aquí llegó. No soporto. No soporto. Continúan llegando mensajes en el 5626, sí. Palabra ZP, espacio, el texto que queráis. Y uno que nos dice, ¡ese churrasco! Churi, ya no quedas a cero. Ya. Dice, ¿ya podéis guardar un sitio para Lupe de Ourense? ¡Dale aquí! ¡No me lo puedo creer! ¡Dale aquí! ¡Ay! Para Lupe de Ourense y compañía en el directo. ¡Lupe, te queremos! ¡Lupe, os esperamos a todas! ¡Mua! Claro que sí. Y tenemos otro, Anthony, que nos dice, y atención, señores consumidores de lo que es el producto taxi, un poco, porque nos encontramos... Flipo. Sí. Flipo. Bueno, claro que siendo sí. Coyote... Bien, vamos a ver. Menudo taxista este Xulio. No digo, siendo Coyote el de la puñalada. Explicadelle onde é a Fundación Luis Seoane, por favor, Xulio. Vamos a ver, no, por favor. Es que parece que no escuchamos el programa. Al lado, pegadito. En San Francisco. Al lado del Hospital Avente y Lago. Ajá. Al lado del Museo Militar. Claro, hombre. Del Jardín de San Carlos. Hombre. Bueno, sí. Y no lo sabía. Vaya mierda de taxista. Confirmamos mensajes en el 5626, palabra ZP o para letras ZP, espacio y el texto que queráis. Y seguimos. A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, Ñ, Ñ, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Zapping, yes. Escucha Zapping los viernes a las 9 de la noche en Radio Coruña. Cadena Ser. Zapping presenta analista social Zapping. Yes. Bueno, son las 9:47 minutos y vamos a hacer una especie de experimento. Ajá. Fernanda no sabe o creemos que no se ha enterado de que tenía que entrar hoy. Sí. Le hemos mandado mensajes. Sí. No ha contestado. Uh-huh. Hace mucho que no aparece por estos micrófonos. Exactamente. Vamos a hacer una cosa. Con los pitos al aire, todos con los pitos al aire, José. Venga. Vamos a llamar porque esta sabe Dios dónde está y qué hace. Exactamente. Es que a esta hora es un momento en el que Fernanda puede estar haciendo cualquier cosa. Además, le voy a gastar una broma. Ah, sí. Sí, porque no controla el teléfono de aquí. Pero la voz sí. No, hombre, pero luego cambio la voz. Yo creo que la puedo cambiar de mejor. Venga, pues venga, tú misma, adelante. Buenas noches. Adelante. Venga, va. Sí. Hola, buenas noches. Hola. Mire, la llamo del centro de atención al cliente de Movistar. Era porque queríamos hacerle una oferta de nuestros productos. Estamos con una campaña, tenemos un nuevo plan de precios. Y a la porra. Sí. No quiero saber nada. ¿No quiere, no está usted interesada? Nada, para nada. No quiero saber nada. Si no, importa, y no me dé la data que estoy ocupada. Si no le importa, brevemente le comento que tenemos... No quiere saber nada, estoy diciendo que no quiere saber nada, que me estoy duchando. Le regalamos terminales, si quiere. Que no quiero saber nada, que estoy hasta las narices de las llamadas telefónicas de otras compañías, que me dejen en paz, de estas y las otras y de todas las demás. Bueno, si usted quiere, podemos mandarle un comercial a su casa. ¿Dónde vive usted? Bueno, sí, era lo que me faltaba. Ala, bueno, gracias, adiós, cuelgo, adiós. Bueno, señora, pero... Que no, mire, que no me dé la data, ala, adiós. Nuestras tarifas son muy bajas y creemos que podemos mejorar su factura. Bueno, sí, como siempre, como todo, sí, ya sé, como todo, todo es muy bajo, ala, adiós. Bueno, yo, señora, sí. ¡Hijo, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Venga, le voy a llamar yo de Vodafone ahora. ¡No me lo puedo creer! Oh, bueno, como no nos coja, flipamos. Vamos allá con los pitos al aire, a ver si... atención, no, querida audiencia, que esto es todo verídico. O sea, no, de verdad que es cierto, ¿eh? Bien. Es que no nos va a coger. Me estoy duchando. Sí, ya. A la porra. Ay, Dios mío. Que coja, que coja. La llamamos a casa, si no. Claro. Diga. Hola, buenas noches. Perdón un segundito. Acabo de hablar con uno de nuestros comerciales y por lo visto nos acaba de decir que bueno, no está usted satisfecha con lo que ¿qué me estáis hablando de coña? No, vamos a ver, nosotros tenemos un control de las llamadas realizadas y bueno, vemos por un lado que no está nada satisfecha con las telefonías móviles, con las facturas y nosotros de corazón queremos ofrecerle algo mejor, un producto mejor y nuevo. ¿Qué me ofrecen? Vamos a ver, nosotros queremos medir primero el grado de satisfacción del cliente, en este caso. Yo nunca estoy satisfecha con nada, o sea que, empezando por ahí, da igual que sea una compañía, que sea otra compañía, y no me tomen de coña. ¿Qué terminal tiene usted? ¿Cómo que terminal? ¿Qué terminal? ¿Qué teléfono móvil? ¿De qué marca es? De Vodafone. No, me refiero al teléfono. Tiene Nokia, Siemens... Nokia, siempre Nokia. Nokia. Bueno, nosotros le reduciríamos 25 euros en la factura final y le regalaríamos un nuevo terminal Nokia superior al suyo. Bueno, por cierto, no es mío, me está prestado por la tienda, porque ya va a ser un año. ¿Usted qué facturación tiene? ¿Habla mucho, habla poco? No me diga si quiere lo que paga, pero bastante. Habla mucho. ¿Cuántos, aproximadamente, durante el día, cuántas llamadas hace? Bueno, últimamente hago pocas, la verdad, pero siempre me sube. No sé por qué siempre me sube. Ajá. Debe ser que abro pocas, pero largas. ¿Y habla usted más por el día, por la tarde, por la noche? No, por la noche no suelo hablar mucho, no, por la tarde. Uh-huh. ¿Podemos ofrecer una tarifa nocturna gratuita? Para que usted pero cambie. Es que por la noche no tengo quien hablar, no. ¿Usted duerme habitualmente más por la mañana, más por la tarde, más por la noche? Más bien por la tarde. Uh-huh. Entonces podríamos ofrecerle una tarifa de tarde, reducida. ¿Y para qué? Si no hablo con nadie por la tarde, ¿para qué me va a ofrecer una tarifa de tarde? Bueno, es que vamos a ver, yo quiero reducir las tarifas, pero me dice que no habla por la tarde, que no habla por la noche, pero sin embargo me dice que usted tiene una alta facturación. Bueno, yo no sé por qué me sube la factura me sube, pero yo no es porque, no sé por qué hablo, porque yo no hablo tanto como para que me sube la factura, eso... También últimamente me ponen el contestador automático y yo ya llamé, ya les dije que como me lo vuelvan a poner me doy de baja. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar nota de cuatro datos y le vamos a hacer una oferta en firme. ¿Va usted a recibir en su casa? Sí, pero es que yo no me fío porque todos son iguales. No, hombre, nosotros la oferta va por escrito, es decir, usted después puede protestar, o sea, podría denunciarnos en caso de que no... Denunciar a las compañías telefónicas. Bueno, estamos de coña. Por favor, ¿puede aguardar un segundo que le voy a pasar con un comercial que le tome cuatro datos, ¿no? Muchísimas gracias, es usted muy amable y de verdad que va a quedar usted muy satisfecho. No, amable no soy, la verdad. Movistar. Sí lo es, porque en el fondo creemos que la gente que no está satisfecha con la telefonía móvil... Es por alguna razón. Yo creo que si usted llegara algún día a formar parte de la gran familia Movistar, estaría muchísimo más satisfecha. Por Dios, sí. Un segundito, le paso con comercial. Encantado de hablar con usted, señora. Sí, bueno, ya por Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, señora, voy a tomarle los datos. Usted es sudamericano, ¿no? Sí, le estoy llamando. Tengo un problema. Yo con los sudamericanos no me entiendo muy bien. Bueno, discúlpeme, si quiere puedo pasarle con alguno de mis compañeros ahora mismo. No, no, puedo hablar con usted, pero si hace el favor, hábleme claro y conciso. Muy bien, señorita, no se preocupe, mi plática va a ser breve, tampoco vamos a enredar mucho. Tan solo le voy a pedir unos datos, brevemente. Dígame, por favor, ¿me puede decir su nombre y sus apellidos? María Fernanda Bartupel. Muy bien. De acuerdo. Dígame, por favor, su edad, señora. 48. No, tiene usted una voz mucho más joven. Permítame que se lo diga. Sí, siempre me lo dicen todos los operadores. Qué agradables son ustedes. Sí. Bueno, su terminal preferido, marca Nokia, me pasaba mi compañero. ¿Algún terminal sí, en particular? Por supuesto. No, me vale un Nokia normal y corriente, pero que funcione bien. Muy bien, cualquier modelo, modelo básico, le anoto entonces. Bueno, básico, básico, básico, tampoco tan básico de los de Toñitos, de todo. Un poco Toñito, pues, Toñita, quiero decir, soy un poco corta con los teléfonos, pero bueno. Muy ya bien. Que, o sea, que salga bueno. Pongo aquí. ¿Qué pone? Toñita con los teléfonos. Perdón. ¿Qué pone? Toñita con los teléfonos. Oiga, no ponga eso, ¿eh? Fernanda, que somos nosotros. Iba a poner que eres un poco corta, pero ¿cómo puedes tragar tanto, por favor? ¡Toñita! ¡No me lo puedo creer! ¡La mierda y no me lo puedo creer! Las narices de que me llamen por teléfono. Mira, tengo broncas todos los días con la gente de las telefonías. Estoy hasta las narices y vosotros... Sí, pero estamos tragando ya. Sois unos cabritos. ¿Sí? No, porque no me iba a hacer de Movistar. O sea, le estaba siguiendo el rollo por seguir el rollo, por decir, bueno... Bueno. Cabritos. ¿Pero por qué? Cabritos. Ahora venía, bueno, es que de verdad, Fernanda. Ahora venía la pregunta de los politonos y la de talla de sujetador, que ahí es cuando ya ibas a flipar y se te iba a poner el pelo malva, me imagino. Pero es que, hija, de verdad, ¿cómo me puedes decir que eres corta? Nos llega un mensaje de última hora al móvil que nos dice, hijos de puta. Por putearte, Fernanda. Es igual, bueno, pues mierda. Caca, pedo, culo, pedo y pis. Bueno, Fernanda, pero vamos a ver, ¿realmente te lo creíste? Al principio sí me lo estaba creyendo, porque como... Mira, yo qué sé, ya me llaman gente tan bueno, rara. Fuiste tan desagradable con la chica que te llamó al principio, Fernanda. Bueno, pero ¿cómo no voy a ser desagradable si son unos impresentables? Que me ofrecen cosas que luego no cumplen. ¿Cómo no voy a ser desagradable? Ganándote a los teleoperadores, claro que sí, Fernanda. Haciendo amigos en el mundo. Con todos, que me venden la moto. A mí que no me vendan la moto, que me tienen que vender la moto a mí que me dejen en paz. Pero vamos a ver, Fernanda, no es vender, pero imagínate que te regalan un mogollón de cosas. Si estás igual que en otro lado, oye, que yo no me mola nada molestar, además soy anti pero porque patrocino al Madrid, pero... Me andan conectando el contestador automático sin decírselo yo. Yo les dije que como me lo volvieran a conectar, que me daba de baja. ¿Pero por qué me conectaron el contestador automático? Ah, es por su bien, es por una promoción, es por su bien, se lo conectamos por su bien. Sí, sí, sí, ¿ves? Eso es otra movida que no soporto. Que te conectan el contestador automático cuando les da la gana y dicen, es que fue un error informático. No, una recodificación de todas las líneas. Mira. Pero es que a mí no me lo tienen que conectar. Claro. O sea que no. Bueno, Fernanda, bien, perfecto. Nos queda muy poco tiempo, como siempre, simplemente, Fernanda, vas a asistir al directo de la semana que viene de la Fundación Luis Seoane, estarás con todos nosotros allí. Por supuesto, sí, asistiré. Bueno, y te vas a... Quiero pedir una cosa que, de verdad, que fui el otro día con mi hija dando un paseo. ¿Sí? Y tengo que hacer una petición pública. Muy rápido, que no hay tiempo. Que son los parques seniors. Parques senior. Senior, uh-huh. Sí, los parques infantiles, en vez de infantiles, seniors. Porque bien. Yo ya estoy harta de ver las caras de envidia de los padres, abuelos, madres, haciendo como los niños se columpian, se tiran por los toboganes. Pues sí, yo, es una buena idea que anotamos. Nos gusta. Una buena idea que anotamos, sí, sí. Parques seniors para gente de la tercera edad. Yo quiero decir otra cosa, antes de que nos metamos la sintonía, que ya está al caer, confirmamos que, vamos, no insulto porque no insulto, pero me he enterado, Patricia, le mando un beso enorme, que hay gente que le da hachazos a los árboles. ¿Cómo? Sí, que le da hachazos a los árboles para matarlos, para... ¿Qué gente? Para, porque resulta que desde su ventana no ven. Estás de coño. No, no. No, pero, no. ¿Qué Patricia te dijo esto? Vamos a investigarlo. Patricia, la semana que viene hablamos con ella. Bueno, la semana no, para la siguiente. Que abraza bien en julio. Pero, ojo, hachazos a los árboles los cortan. No, no, le mete un hachazo mundial ahí para, sí, que se, para que se muera, sí, pues, y tengan que sacarlo. A mí, sin embargo, me dijeron que lo mejor para eso es hacerles un agujero con un taladro y meterles azufre. Bueno, Fernanda, ¿qué tal? ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! Nos tenemos que esperar, Fernanda, no te vayas. No te vayas, Fernanda, que tenemos dos mensajes. Uno que dice Deportivistas de Grayo Mañao, Racing a segunda, firmado Lince Verde, pues ojalá que ascienda. Otro que dice, pero ¿a qué viene eso de que no sé dónde está la fundación esa, Coyote Majo? ¿Quieres enseñar a tu padre a tener hijos? Un respeto. Fernanda, te agradecemos tu presencia en Zapping, aunque sea de esta manera de momento. Te esperamos el viernes que viene en la fundación Isana. Agradecemos a Jorge, a Lino y a toda la gente que nos está escuchando. Claro, de otro lado, a José en los controles, a Julio también, a Churi, a André. Nos vamos con América, niño. Gracias, Fernanda. Por supuesto, a Radio Nordés, que estamos conectados con Nordés. Y a toda la gente de Barcantiños. Me va a dar un infarto. Que nada, Fernanda, que un beso muy fuerte. Despídete tú y vamos a decir con amor y cariño... ¡Hasta mañana!